Capítulo 24. Resumen del capítulo anterior. El padre de ustedes está vivo. ¿Quieres decir que pasaste la vida entera ocultándonos que nuestro padre estaba vivo? Ya te lo dije, hijo, fue muy... Lo que hiciste fue imperdonable. Hace tiempo que nosotros no hacemos eso. Oh, mi bella. Ya vi que me va a gustar. ¿Y Aarón? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que eres un falso. ¡Mereces que te golpee la cara! ¡Estás loco, Aarón! Todo este tiempo supiste que mi padre estaba vivo y no dijiste nada, desgraciado. ¡Aarón! Cuando existe un deseo fuerte, no hay que rendirse sin luchar lo suficiente. Entiendo. Mira esa belleza. ¿Y Amramnun? Bueno, por lo visto no lograste alcanzarlo. ¿Dónde está mi marido? ¿Qué te dijo? ¿Ustedes hablaron? Él me contó que solo logró sobrevivir todo este tiempo por la gracia de Dios y por tener el pensamiento volcado hacia ustedes. Si quiere, puedo traerle más paja para que hagas estos. Eldad, es usted muy amable, pero me gustaría que se ahorrara sus esfuerzos por agradarme. Yo ya le dije que mi único amor es mi marido. Hoy sí que estás de lumbre. ¿Puedo saber de dónde viene? ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué tarda tanto Ramsés? Está consumiendo sus alimentos matutinos, señor. ¡Yo puedo! ¡Lo tengo! Tuve una noche tan maravillosa con mi marido. Creo que eso fue lo que me hizo bien. Hasta me estoy sintiendo un poco más joven. Qué bueno por usted. Date prisa. Nos vamos a marchar de esta casa. Tu amigo necesita ayuda. ¿Ramsés? ¿Acaso tienes otro amigo problemático? Moisés, dame un abrazo. ¿Seguro que va a funcionar? Cuando despierte por la mañana, va a ser 10 años más joven. Solo estaba comentando que su hijo hizo algo indigno de su posición. ¿Cómo te atreves a criticar a mi hijo? Ramsés fue a la casa de Senet y volvió ebrio esta mañana. ¿Qué? En la obra real, Aarón y Zerofejad observan la llegada... ¡Alto! ...de una caravana de esclavos. ¡Atención! Es la gente del Alto Egipto. ¡Silencio! Todos ustedes, los antiguos y los que acaban de llegar, van a trabajar en la construcción del nuevo templo. El templo de Osiris. Aarón... ...en la otra margen del Nilo. ...baja del andamio. Por lo tanto, prepárense para un trabajo pesado. Como si trabajar pesado fuera una novedad. Temiendo que su padre forme parte de la agrupación, busca de entre todos ellos a quien puede resultarle familiar. Alguien se detiene tras él. Aarón voltea y descubre a un individuo solitario que lo observa. Bienvenido. Lo saluda. Pero prepárese. Aquí va a sufrir. Soy experto en eso. No hallando señal concluyente, se retira decepcionado, sin percatarse de la identidad del recién llegado. Amram lo contempla alejándose y, feliz por el fugaz encuentro, sonríe complacido. Judith abre la puerta de su casa. Apuki come sentado a una mesa. Es Num que acude a la llamada del capataz. Estoy aquí por orden de Apuki. Lo sé. El hebreo se presenta aún sin conocer el motivo de su comparecencia y, atemorizado, se sienta frente a él. ¿Una cerveza? Tráenos una cerveza, mujer. La esposa atiende el pedido. Bueno, te mandé llamar porque tú... Tienes los defectos naturales de cualquier esclavo, pero eres un hombre sensato y responsable. Gracias. La verdad no debe agradecerse. Como ya sabes, estuve de licencia, pero ya voy a volver al trabajo. A las obras del nuevo templo. Allí van a trabajar ustedes y los esclavos de la caravana que llegó. Bueno, se trata de esto. Pon atención. No voy a tolerar ningún comentario de nadie, por mínimo que sea, sobre aquel hecho tan desagradable. Y cuando digo ninguno, digo ninguno. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? El príncipe Moisés ya dio esa instrucción. ¿Ah, sí? Sí. Ordenó que quien le faltara al respeto, señor, sería castigado de manera aún más severa. Me hace feliz la benevolencia del príncipe. Pero eso no impide que yo, como constructor, refuerce la instrucción. ¿Entendido? Regresaré mañana. Termina tu cerveza y vete. El representante de los obreros rechaza con amabilidad la bebida y sale de la casa. ¡Ni un comentario! Se detiene en la puerta y lanza una última mirada al encargado de obra, tratando de imprimir confianza para con el cumplimiento de la orden. En el dormitorio de Moisés, Ramsés duerme bajo los efectos del alcohol. ¿Estás mejor? Es atendido por dos siervos. Junto a Disebek, el príncipe hebreo espera sentado en la cama. Sabía que esta aventura acabaría mal. Lo peor es que aún no termina. Entra la reina Tuya y los siervos se retiran. La madre queda perpleja al ver a su hijo en un estado tan vergonzoso y lamentable. Ramsés, ¿cuántos años tienes? ¿Será posible? ¿No vas a madurar nunca? Ay, no, ahora no, por favor. ¿Tú participaste en la farra? No, incluso yo le dije que... No tenías que decirle nada. Debiste impedirlo. Su majestad se retira molesta. Y encima pago yo. En la cocina del palacio. Es una receta especial, Leila. Pato con salsa de cerveza y relleno de uvas e higos. Queda divino. ¿Te gusta el pato? ¿Qué pregunta, Gaiji? Nunca he comido pato en mi vida. Y uvas e higos menos. He comido dátiles porque se dan en abundancia. Solo hay que tomarlos. ¡Qué calamidad! Es muy triste que haya gente que no disfrute este mundo de placeres. Cocinar es un arte cuyo fin es justo ese, Leila. Hay que saborear para entender su plenitud. Y saborear a gusto texturas, aromas, es una experiencia de la cual nadie debería ser privado. Pero entonces dime, ¿qué comen los hebreos? Pan. ¿Pan y qué más? Cebolla o alguna otra legumbre cuando las conseguimos. Pescado también cuando tenemos tiempo y forma de pescar, pero es muy raro. Por los dioses, qué monotonía tan gustativa. ¿Ustedes no comen carne? ¿Carne? Gaiji. La carne es un alimento inalcanzable para los esclavos. Comí muy pocas veces porque de vez en cuando Uri llevaba a la casa. Entonces es más admirable tu talento para cocinar sin tener las condiciones necesarias. Yo me las arreglaba. ¿Y a tu hermana le gustó la comida que le llevaste? Sí, le gustó. Quedó maravillada. Comió casi hasta enfermar. ¿Lo ves? El paladar no tiene fronteras o razas. Lo que es bueno es bueno. ¿Y pasaron un momento feliz? Así fue. Yo la echaba mucho de menos. Solo que fue extraño notar la pobreza en que vivía. Creo que nunca me había dado cuenta realmente de lo humilde y miserable que es mi pueblo. Una vez que se conoce lo bueno, uno no se conforma con cualquier cosa. Sí, creo que es eso. Me sorprendí de mí misma. Podía haber aprovechado para visitar unos amigos, pero ya quería volver al palacio. Estoy seguro que no fue por falta de cariño a los amigos, ni porque extrañaras las ollas. Nada de eso, Gaiji. Estoy encantada trabajando contigo. Sin duda lo estás. Confiesa, ¿no echaste de menos a tu marido? Ambos amasan un preparado. Pues sí, lo extrañé, sí. El amor es el ingrediente más poderoso que existe. Vamos, dame esos higos que estoy seguro que quedaron deliciosos en esas manos tan amorosas. El faraón Seti come una fruta sentado en el trono mientras es abanicado por un súbdito. Llega su esposa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Es evidente que pasa algo. ¿Cuál es el problema? No, nada. Es solo un dolorcito de cabeza. Pues yo sí tengo un problema. Mandé llamar a Ramsés y llevo esperándolo mucho tiempo. ¿Sabes algo de él? Moisés me dijo que él no se sintió bien anoche, que durmió mal. ¿Cómo que no está bien? ¿Qué es lo que tiene? Intranquilo, se levanta. Voy a ver. No, no, no es nada grave. Él se fue a descansar, se durmió de nuevo. Algo más sosegado, vuelve a sentarse, aunque poco convencido. Paser y Sigmund trabajan en un fármaco. Su esposa ya tiene en sus manos la pócima mágica, maestro. Perfecto, Sigmund. Estoy ansioso por saber cuál será su reacción. ¿De verdad piensa que podremos hacer a su esposa 10 años más joven, maestro? ¿Quién dijo eso? Ah, es lo que ella quería. Ninguna crema es capaz de un efecto como ese, Sigmund. Lo que quiero saber es cuál será la reacción que tendrá al otro ingrediente que le agregamos. Ahora ya me tengo que ir. Parece que Ramsés necesita de mis cuidados. ¿Quiere que lo acompañe? No será necesario, Sigmund. Parece que solo tiene una resaca. Hasta pronto. El religioso lleva la medicina y el discípulo queda en el laboratorio. No quiso que fuera con él porque envidia mi éxito. Realmente, quien curó al príncipe la última vez fui yo. En la obra, los esclavos comienzan la construcción del nuevo templo de Osiris, laborando bajo el ardiente sol a un ritmo de trabajo que pocos pueden resistir. Amram forma parte del grupo de constructores. Entrega troncos de madera a un obrero que espera en lo alto de un andamio. Aaron, desconfiado, lo vigila desde su puesto. No existe ningún sistema mecánico, ni poleas, grúas o tracción animal. Todo se hace a golpe de cincel, colocando ladrillos a mano y levantando piedras al hombro. ¿Qué tanto miras, Aarón? ¿Buscas a alguien? Zelofehad sale a su encuentro. Después de pasar la vida entera pensando que mi padre murió, supe que él está vivo. ¿De verdad, Aarón? No solo vivo, sino que debe estar aquí ahora. Los trabajadores preparan grandes estructuras con vigas y tablones, construyendo puentes y armazones para levantar los cimientos y paredes del nuevo edificio. En el palacio, el médico sacerdote llega al dormitorio, en donde reposa Ramsés. Allí esperan Moisés y el general. Solo se trata de los efectos naturales de una tremenda borrachera. Muy pronto estará listo para la otra. Si hay otra quien acabará con él, será su madre. Si el rey no lo hace antes. El problema es que el príncipe no fue entrenado para las parrandas. Paser, ¿no tienes algún papiro que hable sobre esto? Ah, es una laguna imperdonable, pero lo voy a solucionar. Tengo asuntos que tratar con el rey, con permiso. Yo también necesito hablar con él sobre el nuevo templo. Solo voy a buscar los planos de la obra y nos encontramos allá. Paser aplica un ungüento que extiende por la cara del príncipe, quien descansa desvanecido. El comandante de Sebek camina por el corredor en dirección a la sala de audiencias. La dama de compañía de la princesa le sale al encuentro. ¿Pero qué manía la tuya de vivir rondándome en los pasillos? Tú sabes muy bien que no soy de las mujeres que andan rondando. Cuando quiero algo, lo tomo. Lo olvidaste. Como si pudiera, Junet. Supe que el príncipe fue a la casa de Senet. Y volvió con una tremenda borrachera. Estos jóvenes no saben cómo hacer las cosas bien. Pero nosotros sabíamos, ¿no es así? ¿No sientes ni un poquito de nostalgia de la época en que nos divertíamos tú y yo? Es verdad, tú y yo nos divertimos mucho. A veces pienso en volver a usar mi velo. Me encantaba. Cuando me hacías aquella danza. Llega Genutmire. ¿Supiste lo que hizo mi hermano, dice Beck? Por lo visto, todo Egipto ya lo sabe. Tengo que ir a hablar con él. ¿Dónde se ha visto semejante comportamiento? Pero él es joven, mi amor, y aún no ha encontrado a una mujer que lo haga olvidarse de todas las demás, como yo, cuando te encontré. Besa a la noble. Esposo mío, tal vez deberías darle algunos consejos a Ramsés sobre el riesgo de perder algo bueno y profundo por ceder a ciertas debilidades. No te preocupes, lo haré. Bien, yo iré a hablar con él. ¿Me acompañas, Junet? Si no le molesta, señora, tengo algo que hacer en el área. Está bien, nos vemos más tarde. La esposa se retira acompañada por dos damas. ¿Cómo te gusta provocarme, no es cierto? Me encanta. Con permiso. Se marcha con menosprecio. En el dormitorio de Moisés. Creo que Ramsés nunca había tenido una borrachera tan grande para ser. Y mira que ha tenido varias. Al príncipe le gustan las aventuras. Si necesitan algo más, solo llámenme. Claro. Entra Genotmire. ¿Y entonces, sacerdote? ¿Mi hermano va a sobrevivir? Eso depende, señora, de que el rey se entere o no. Por suerte, tú no te dejas llevar por las locuras de tu amigo. Ramsés es un loco, mamá. Paser sale del aposento. Él piensa que puede hacer todo y que nunca deberá pagar. De cierta forma, él tiene razón. ¿Llegó muy mal? Pésimo, pero feliz. Mamá, tengo que irme. Tengo un compromiso con el rey. ¿Un compromiso? ¿Qué es? El soberano va a evaluar los planos que diseñé para el nuevo templo de Osiris. Hijo, eso me hace sentir tan orgullosa. Es la prueba de que tu abuelo cree en tu trabajo como arquitecto. Si no, ya hubiera llamado a otra persona. Bueno, no sé si le gusta o si no le gusta, pero de que le encanta encontrarle defectos, eso sí. Ay, no le hagas caso a tu abuelo. En el fondo, él sabe que eres increíble, hijo. Increíble. Vamos. Vamos. Madre e hijo abandonan la lujosa estancia. Mientras, Ramsés continúa profundamente dormido en la cama, recuperándose lentamente. Junet llega al taller de orfebrería. Hola. ¿Cómo están pasando este día bendecido por Amon-Ra? Padre e hijo no responden. ¿Por qué sacar a Uri? Yo vine precisamente a decir que a pesar de que tu esposa no se esfuerza por ser agradable, yo decidí no causarle más problemas a ella. ¡Qué bueno, Junet! Leila, mi nuera, es una excelente persona y se adaptará con mayor facilidad a la vida en palacio si tienes buena voluntad con ella. Nos deja muy satisfechos que pienses así, Junet. ¿No es cierto, Uri? Claro. Sí. Perfecto. Todo en armonía en el universo, como debe ser. Si me permiten, tengo que recibir a un comerciante nubio que debe estar por llegar con un cargamento de oro. El joyero se marcha. Oro. Piedras. Siempre he admirado mucho a la gente como tú, que tienen la habilidad y el talento para trabajar con materiales tan preciosos y crear joyas muy lindas. Gracias. Todo lo que se hace con amor y dedicación sale bien. Hablando de amor, es una pena que no te le hayas declarado a la princesa. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Por favor, Hur. A mí no tienes por qué ocultarme eso. ¿Sabes que yo soy la confidente de Genutmire? ¿No lo sabes? Asiente. Pues la princesa realmente estaba encantada contigo. ¿De verdad? Conozco a la princesa hace años. Nunca la vi tan impresionada con un hombre. Tonterías. Imagínate si la princesa... La princesa es una persona muy sola. Infeliz en su matrimonio. Su marido no le da la atención que merece. Yo ya lo había notado. Peor, ese canalla engaña a la princesa con otras mujeres. Eso es tan absurdo. Genotmire no se lo merece. Ella... Pobrecita, sufre tanto. Ella siempre le da una nueva oportunidad, pero él en general no cambia. Creo que él no va a cambiar nunca. No lo hará. Y por eso, tú le resultas tan atractivo. Siempre tan gentil. Siempre atento. Sí, como todo buen amigo debe ser. Creo que tú podrías ser más que un amigo. La princesa se acomodó en un matrimonio de fachada. Ella no ama a Dicebec desde hace tiempo. ¿Por qué me dices todo esto? Porque quiero ver a mi señora feliz. Y sé que su felicidad está en tus manos. Parece una propuesta tentadora. Confía en eso. El orfebre se muestra sorprendido. Bueno, me voy. En la sala de audiencias, Moisés y el general junto a varios arquitectos. Debemos estar muy atentos. Sobre todo en la relación con los hititas. Por otro lado, vigilando a los aliados, que pueden dejar de serlo en cualquier momento. Por otro, ante la posibilidad de una rebelión. Soberano, tiene usted toda la razón, pero no se preocupe, mantengo un completo flujo de información. No nos tomarán desprevenidos, además de que nuestro ejército está listo para cualquier emergencia, señor. Muy bien. Y en cuanto al templo de Osiris... Ya comenzaron hoy. Oh, otra buena noticia. Estoy seguro que Moisés le dará los detalles mejor que yo. ¿Moisés? ¿Y bien? Bien, soberano, aquí están los diseños de los... Antes de examinar los planos, quiero decir que, como siempre, cualquier cambio que yo pida deberá ser ejecutado sin la alteración de los plazos. Otra cosa, de ninguna manera pueden suceder nuevamente los lamentables hechos que ocurrieron en la última obra. Creo que cumplí cabalmente con mis obligaciones, pero si su majestad considera conveniente destituirme de la dirección de las obras, yo... Cuando decida sustituirte, serás debidamente avisado. Señor, le puedo asegurar que en el reino no existe un arquitecto más competente que Moisés para dirigir las obras. Tratándose de cualquier persona, general o la fusión, siempre es posible encontrar a alguien más competente. Haré una visita a la obra cuando se encuentre más adelantada, para que hablemos en el mismo lugar acerca de las eventuales modificaciones. Bien, ¿vemos los planos? Bien, esto le dará una visión general del templo de Osiris, de cómo será construido. Es... ¡Alto! Antes de eso, ¿noticias de Ramsés? ¿Mejoró? Bueno, Ramsés aún no se ha recuperado de la trasnochada, pero creo que de la resaca se recuperará. ¿Resaca? ¿Trasnochada? Fue solo una expresión, ¿no, Moisés? Sí. El comandante mira al príncipe. ¿Qué es lo que me están ocultando? No me mientan a mí. No lo admito. Tragan saliva. ¿Qué pasa con Ramsés? Bien, la verdad es que anoche él estuvo en la casa de Senet. Fue solo a ver cómo era. Pero entre una charla y otra... ¡No hace falta que digan más! Se levanta del trono y se marcha indignado. Lisebek se dirige a un escriba que transcribe los acuerdos. No registres esta anotación final. Jocabed cose una prenda, Amalia junta cereal, Eliseba atiende al bebé y Miriam reflexiona pensativa. ¡Ay, mamá! ¡No aguanto más! ¿Por qué no vamos a la obra? Debe ser en algún lugar de la ciudad. ¡Lo encontraremos! Yo ya estoy tan nerviosa que ni siquiera sé si puedo caminar. Nun dijo que van a trabajar del otro lado del Nilo. No se pueden ir hasta allá. Lo mejor es que se queden en casa tranquilas. Y traten de calmarse, que ese nerviosismo no ayuda a nadie. Tienes razón. Tienes razón, razón. Ay, pero te voy a decir una cosa. Esta espera de hoy es peor que todos los años que he pasado esperando sin recibir ninguna noticia de Amram. Saber que él está tan cerca y no poder verlo, no poder abrazarlo. Ay, me deja sin aire. Ay, respira. Respira, que lo último que necesitamos es que te pongas mal de nuevo. Pues eso. Eso va a suceder. Sí, tu padre no llega pronto. Ramsés. ¿Eh? ¿Qué es esto? Despierta. ¡Moisés! Con un chorro de agua. ¿Despertaste o voy por más agua? No, ¿quién te crees? ¿El Nilo? Por los dioses, ¿qué fue eso? Has dormido casi todo el día, Ramsés, y mientras dormías, todos en palacio se enteraron de la tontería que hiciste. ¿Podrías hablar un poco más bajo, por favor? Me duele tanto la cabeza que siento que mi cerebro está siendo devorado por un cocodrilo. El rey ya sabe que fuiste a la casa de Senet. ¿Mi padre? ¿Pero cómo lo descubrió? Yo le conté. ¿Y por qué, Moisés? Fue sin querer. Creí que el rey ya lo sabía. Me confundí al explicarle y acabé delatándote. ¿Moisés, me delataste? Ya dije que fue sin querer. Pero si eres tan bueno para tantas cosas, ¿no podía ser bueno también al momento de cubrirme? Con todo lo que hace se vuelve difícil, Ramsés. ¿Y cuál fue la reacción de mi padre? Prepárate, el rey está furioso. No puedo creerlo, no puedo creer que me hayas mentido. ¡No se le miente al rey! ¿Quién, además de todo, es tu marido? Calma, soberano. ¿Calma? ¿Cómo puedo tener calma? Tú encubriste la aventura de nuestro hijo en lugar de cumplir con tu deber y contarme lo que él había hecho. Ramsés tiene que ser castigado. Ramsés es joven, no piensa lo que hace. Y además tampoco fue algo tan grave. Solo fue una escapada. Si él no piensa, tú deberías pensar por él. Pero no, vive solapando a ese muchachito, como si todavía se tratara de un niño. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Ramsés ahora mismo. Lo que hizo es imperdonable. Tuya súplica. Por favor, esposo, Espera a que la furia pase. No tienes derecho a pedirme nada después de lo que hiciste. El rey sale del dormitorio imperial. No lo sé, papá. Esto me parece muy extraño. En el taller de joyería. Decídete, hijo. Primero dices que debo arriesgarme en el amor. Después cambias de opinión. No confío en Junet. Esa mujer es una serpiente. Pero es confidente de la princesa. Y además, ¿qué interés podría tener en inventar una cosa así? ¿Interrumpo? Tú nunca interrumpes, Leila. Te ves muy linda así. Bueno, voy a llevar a arreglar estas herramientas y vuelvo. Ur deja sola a la pareja. ¿Cómo te va en el trabajo? Todo va bien. Gaiji es muy amable. Qué bueno. Él me enseñó una receta maravillosa. ¿Quieres probarla? Me encantaría. Cuando termine de trabajar, voy al harem a buscar a Bezalel para comer. La verdad, yo había pensado en preparar una cena más tarde, solo para nosotros dos. ¿Qué te parece? Uri queda sorprendido. Me parece perfecto. A Puki en casa con Judith y su hijo. Esta vez tienes que ganar, ¿eh? El padre juega con una pequeña esfera que esconde. No, no, de nuevo. Vamos, tienes que ganar. La esposa mira. Eso es, muchacho. Tu turno, vamos. Mientras cocina. Vamos. El niño trata de adivinar en qué mano está. Yo siempre gano. Voy a cuidar a tu hermana, ¿sí? Jairo obedece. Es raro tenerte en casa tanto tiempo. ¿No te agrada? Me gusta mucho. Pero te noto preocupado por algo, ¿no? Baja la cabeza. ¿Tienes miedo de enfrentar a los esclavos después de lo que ocurrió? Yo nunca tengo miedo. Mejor vamos a parar, Judith. No quiero enojarme. Calma. Solo estoy preocupada por ti. ¿No puedo? Las palabras llegan como una muestra de cariño. Ur camina por un pasillo del palacio. Se cruza con la princesa que, acompañada por dos doncellas, camina en dirección contraria. ¿Cómo está, princesa? Muy bien. ¿Y tú, Ur? Mejor ahora, ante tanta belleza. Gracias. Tiene que pasar por mi taller a ver unas lindas joyas que he hecho. Ah, sí, claro. Iré cuando pueda. Por favor, no tarde. La he echado de menos. Está bien. Hasta pronto. Adiós. Parece dirigirse a ella, mucho más decidido que de costumbre. Se marcha. Ella queda muy complacida y continúa su camino. Naila, Nefertari y Karoma en el harén. ¿Qué tienes ahí, Junet? ¿Esto? El cosmético. Nada, es un frasco viejo y roto que voy a tirar. ¿Y tu hija, ya fuiste a hablar con Ramsés? Solo lo haría para desearle que se llene de piojos, mamá. Basta de tonterías, Nefertari. Deja de lado esa actitud. Es un asunto cerrado, mamá, por favor. Llega la esposa del joyero. Compórtate, Junet. ¿Cómo has estado, Leila? Esa peluca sí que te queda muy bien. Realza tu bello tono de piel. Gracias. La hebrea busca a Bezalel. Debe estar tramando algo. ¡Mamá! ¡Hola! Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día? Bien. Jugué con los niños en el Nilo. Suena muy divertido. ¿Y lo fue? Hijo, hoy mamá va a dejar que duermas aquí en el harem. ¿Por qué? ¿Irás a ver a la tía Abigail otra vez? No, es solo que tu mamá y tu papá necesitan charlar. Pero ustedes no saben hablar, solo pelear. Pero la charla de hoy será precisamente sobre no pelear más. ¿En serio? Por supuesto. ¿Te quedas aquí entonces? Si es para que se lleven mejor, me quedo. Está bien. Se abrazan. Karoma, voy a dejar que Bezalel duerma hoy aquí, ¿está bien? Claro, vete tranquila. Gracias. Leila pasa por delante de Junet sin prestarle atención. El faraón entra muy enojado en el dormitorio de Moisés. ¡He aquí! ¡Mi heredero! No te encontré en tu cuarto. Solo podía estar entonces aquí con Moisés. Siempre inseparables. Yo puedo explicarlo, padre. No hay nada que puedas explicarme que yo no sepa, Ramsés. ¿Y tú? ¿Yo? Puedo apostar que fuiste tú quien le metió esta idea a mi hijo. Siempre husmeando fuera del palacio. buscando lo que no debes. Él no tuvo nada que ver con esto, padre. Al contrario, Moisés trató de disuadirme. ¿Cómo pudiste exponerte así? ¿Cómo? Inclina la cabeza. ¿Salir por la noche sin la protección de los dioses? Pudiste haber sido herido, contraído alguna enfermedad o incluso embarazar a una de esas mujeres. ¿Ya pensaste en eso? Confieso que no lo pensé. Pues el futuro rey, Ramsés, tiene que aprender a pensar. ¿Entiendes? ¡Por los dioses! ¿Por qué tanto alboroto solo por una escapada como esta? ¿Acaso, padre, usted nunca fue joven? ¿No es mejor divertirme ahora, antes de que sea rey? ¿Quieres divertirte? El hijo mira desconcertado. Pues te aseguro que te vas a divertir mucho con lo que va a suceder. El rey se retira. Los siervos le abren la puerta y se marchan. Los hermanos se miran angustiados. ¿Qué quiso decir con eso? En la villa hebrea, Yocabed cose un tejido. Miriam dobla ropa y Eliseba ordena la loza en casa. Mamá, ¿qué le habrá dicho Numa a papá? ¿Crees que ya sepa sobre Moisés? No. Numa y yo acordamos que yo misma debo de contarle todo. Cuando Amram le preguntó sobre ustedes, Num le dijo que todo estaba bien, pero no entró en detalles. Además, no tenían mucho tiempo para hablar. Ay, Dios mío. Todo esto es una locura. Imagínate cuando mi padre se entere que su hijo menor se convirtió en un príncipe de Egipto. Cuando él sepa que el príncipe Moisés es nuestro Moisés. Se irá de espaldas, desde luego. Esta historia es extraordinaria. Sin duda. A pesar de todo el dolor que siento porque Moisés no está cerca de nosotros, yo sé que lo que Dios hizo fue un milagro. Y ahora otro milagro. Mi padre vivo. Ay, los caminos de Dios. Sí. Es verdad. ¿Será que Aarón y Amram están en la misma obra? ¿Creen que se hayan encontrado? Abigail y los hijos de Aarón llegan del trigal. ¡Hijos! ¡Shalom! Aquí los tienen, entregados sanos y salvos. Gracias, Abigail. Nada de eso, adoro la compañía de tus hijos. Ellos tienen una alegría contagiosa y hacen que recuerde a mi querido Bezalel. ¿Tienes noticias de ellos? Leila vino a pasar la noche conmigo ayer, pero ya volvió al palacio. Ay, qué pena. Ni pude visitarla. Sí, ella tenía prisa por ver a su hijo. ¿Y entonces tu hermana se va a quedar a vivir allá? Por ahora parece que sí. Para Bezalel también es mejor estar cerca de su padre y en la comodidad del palacio. Sí, tienes razón. ¿Sabes si ella vio a Moisés? Yo no lo sé, ella no me comentó nada. Bueno, ya me tengo que ir. Shalom. Shalom. Shalom. Las mujeres regresan a sus tareas. En el dormitorio de Moisés, los príncipes charlan desorientados. Ahora sí estoy preocupado. Pues qué bueno que lo estás. ¿Qué pensará ser mi padre, Moisés? ¿Me mandará muy lejos? ¿A una misión sin importancia? ¿O a un lugar inhóspito, tal vez? ¿O peor, aburrido? Ah, pues imagínatelo. Bueno, no olvides que actuará en su doble función como padre y rey. Entre peor sea lo que piensas, menor el susto. Me estás ayudando mucho con tus comentarios. Bueno, tal vez te mande a escribir 1000 veces en un papiro. No volveré a comportarme como un príncipe idiota. ¿Vas a seguir con eso? Está bien. ¿Sabes qué? Ya no voy a pensar en eso. Él lo dijo sin pensar, en un momento de rabia. No puede querer algo tan terrible para su propio hijo. Incluso lo que hice no es digno de un castigo tan riguroso. Para quien dijo que iba a dejar de pensarlo, lo está pensando bastante. Tienes razón. Basta. Realmente quien me preocupa en toda esta situación es Nefertari. ¿Crees que ella ya sepa algo? Sí, ella está enterada, Ramsés. No puedo creer que hayas perdido la memoria a tal grado. Hasta las moscas de palacio ya saben que fuiste a casa de Senet, llegaste cayéndote de borracho y hablando de mujeres deliciosas. Se asombra. Por los dioses. Sí, mi amigo. Siento informarte, pero tú estás perdido. En la sala del trono, Seti entrega una carta. Llévale esto ahora mismo al sacerdote de Waset. A un emisario. Y no lo olvides, total discreción. El sacerdote se aproxima. ¿Quiere decir soberano que realmente pretende seguir con su plan? Sí, ya estaba siendo hora. Y tú, por favor, sé discreto. No quiero que nadie lo sepa por ahora. Quédese tranquilo, señor. Llega el militar. ¿Algún secreto de Estado que su comandante deba saber, señor? Nada de tu incumbencia, dice Beck. Pero tú sí podrías ayudarme con una cuestión. A sus órdenes, mi soberano. ¿Quién acompañó a Ramsés en esa desafortunada visita a la casa de Senet? ¿Todavía está preocupado por eso, mi rey? No fue algo tan grave. Ramsés es joven con curiosidades en la vida. ¡Responde a mi pregunta y no me cuestiones! Desafortunadamente no sé quién acompañó a Ramsés a la casa de Senet, señor. Pues trata de descubrirlo. ¡Habla con tus hombres! No quiero que Ramsés ponga en riesgo su vida. Él salió por la noche, sin la protección de los dioses. Exactamente. Es el príncipe de Egipto. No se puede arriesgar así. Y mucho menos mezclarse así con el pueblo. No quiero que nadie ayude a Ramsés en sus irresponsabilidades. Sus órdenes serán cumplidas inmediatamente, soberano. En el dormitorio. Tienes que ayudarme con Nefertari. Ella debe estar furiosa, por favor. No hay nada que yo pueda hacer, Ramsés, y aunque lo hubiera querido. Ya olvidaste que soy tu competencia, precisamente tratándose de Nefertari. O la bebida también te hizo olvidar eso. ¿Vas a aprovecharte de un error de mi parte para...? Claro que sí, Ramsés. Olvidas que en las carreras de viga siempre decíamos que gane el mejor. Que eso se llama cobardía. Ya una vez me hice a un lado por ti y no volveré a hacerlo. Maldita casa de Senet. No fue la casa de Senet la que vino a ti, Ramsés. Tú fuiste para allá. Y de que Nefertari está furiosa, amigo, que no te quepa la menor duda. Con esa manía tuya de querer a todas las mujeres vas a terminar perdiendo a la mejor. No estés tan seguro de eso. Voy a arreglar la situación ahora mismo. Perfecto, para cómo está ella será otro punto a mi favor. Sale apurado y a medio vestir. En casa de Abigail. Muchas gracias por acompañarme, Eldad. Hablar contigo siempre es muy bueno, amiga. Pero pudiste haber entrado a hablar con Jocabed cuando dejamos a los niños. No, mejor no, Abigail. Oye. Le muestra... Mira lo que te tengo. Sabrosos platos. Ay, Leila me trajo tantas cosas ayer que me sentí culpable. Quise compartir todo con un amigo y pensé en ti. Por Dios santo, no sé ni cómo agradecértelo. Pues solo siéntate y come. Le ofrece manjares del palacio. ¡Qué delicia! Ay, Leila dice que ellos comen así todos los días en el palacio. ¿Ves? Así es buena vida. Él prueba. Pero ¿y tú? Debes sentirte muy sola, sin tu hermana, sin Bezalel. Sí, sin duda. Esta casa se siente vacía sin ellos. Pues sí. Qué pena que tú, así como yo, todavía no hayas encontrado a alguien y terminar esta soledad. Si yo fuera más joven, hasta podría cortejarte. Ay, pues si yo fuera un poco mayor, eso me encantaría, amigo. Pero tengo fe en que alguien va a aparecer, tanto para mí como para ti. Bueno, la charla y la comida están muy buenas, pero mejor me voy. Si no, ya sabes cómo es. La gente empieza a hablar. Es verdad, Eldad. Shalom. Shalom. Abigail recoge la mesa, meditando en la conversación con su vecino. En el harén del palacio, Junet se maquilla. Llega Naila. Parece que estás muy contenta hoy, Junet. ¿Y por qué no? Siento que estoy a punto de convertirme en una nueva mujer. ¿Por qué lo dices? Hice mis oraciones. Sé que la diosa Hathor tiene en sus manos sobre mí. ¿Entiendes? No hace falta. Mañana, cuando Amon-Ra ilumine el cielo de Egipto, vas a entender de lo que hablo. Alegro por ti. Creí que estarías preocupada. Porque tu sueño de ser madre de la primera esposa real está amenazado. Nefertari no quiere ver a Ramsés ni cubierto de oro. ¡Tonterías! Berrinches de jóvenes. Se levanta. Nada que afecte mis planes. Choca con una sierva. ¡Sube especie de larva de piojo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Largo de aquí! La doncella huye asustada. ¡Ni siquiera sabe sostener una bandeja! ¡Debería servir comida de cocodrilo en lugar de estar aquí! Se marcha indignada. Ahí se terminó su buen humor. Bezalel coge el recipiente de la mesa. Pobre sierva. Está pagando por su falta de habilidad. Karumas, será mejor que vayamos al jardín. Si de buen humor mi madre me tenía harta hablándome de Ramsés, imagínate ahora. Vámonos. El niño se lleva la pomada escondida. ¡Mi frasco! ¿Quién tomó el frasco de crema que estaba aquí? ¿Qué pasa ahora, Junet? ¡Mi crema! ¡Alguien se robó mi frasco de crema! Llega Genutmire. ¿Qué sucede? Princesa, hay una ladrona aquí en el harem. ¿Ladrona? El hijo de Leila escapa corriendo por uno de los pasillos del palacio, escondiendo la crema entre las manos. Camina por la larga alfombra, mirando hacia atrás y controlando que nadie pueda descubrirlo. Se detiene al lado de un gran recipiente cerámico que decora el corredor, exhibiendo una palmera de interior, y decide ocultar el tarro por detrás entre el enorme jarrón y la pared. Sintiéndose seguro, se marcha corriendo. Al instante aparece el jefe de cocina, llevando dulces y bebida en una bandeja. Se agacha, descubre el envase escondido que destaca notablemente. Lo coge y, sin cuestionarse de qué se trata, continúa su camino. En el jardín, una sierva sirve bebida a Nefertari y a Karoma. Llega Ramsés, vestido con el shenti, una prenda masculina en forma de falda corta. Nefertari. Ramsés, por los dioses. ¿Ya puedes dar dos pasos sin que tus soldados te sostengan? Qué bueno. El jardín ya puede estar tranquilo. Por favor, escúchame. No recuerdo absolutamente nada. El dios Thoth debió borrar mi memoria. No le eches la culpa a los dioses, Ramsés. Si alguien borró algo en ti, fue la bebida. Discúlpame si te he ofendido. Nada de eso. Nada de lo que hiciste me ofendió. ¿No? No. Qué bueno. Bueno, no sabes qué alivio es oír eso. Puedes sentirte aliviado. A fin de cuentas, ¿a mí qué me importa que salgas a divertirte con otras mujeres? Tienes toda la razón, solo estuve... Nosotros solo somos amigos, ¿no es cierto? Por mí puedes hacer lo que tú quieras. ¿Amigos? No, déjame explicarte, Nefertari. Esas mujeres, ellas no tienen ninguna importancia para mí. Tú sí, eres muy especial. ¿Yo soy especial? Sucede, Ramsés, que creo que tenemos un concepto diferente de lo que es especial, ¿no? Nefertari, por favor, no seas inmadura. ¿Los hombres somos así? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, ¿y qué significa eso? ¿Me lo puedes explicar? Yo voy a ser rey, Nefertari. Y un rey debe tener varias esposas. Mira a mi padre, él tiene muchas mujeres, para que ellas puedan darle muchos descendientes. Así de sencillo, no tiene nada de malo. Él solo está cumpliendo con su deber como soberano. Pues entonces, ahora estoy más segura que antes, Ramsés, de que no quiero ser reina de un rey que tiene el deber de tener varias mujeres. El rechazo... Vámonos, Karoma. ...deja a su alteza sin palabras. El cocinero real llega al dormitorio de Moisés. Gaiji, pasa. Traje unas golosinas para los príncipes. Parece que Ramsés aún está lidiando con la resaca. Me dijeron que él también estaría aquí. Pues sí, estaba, pero se fue de repente, tal vez para amplificar las consecuencias de su borrachera. Bien. Si él salió, tal vez usted quiera disfrutar lo que les traje. Por supuesto. El príncipe prueba las confituras. Permítame preguntarle, príncipe, ¿de qué forma y con quién el príncipe Ramsés amplificaría las consecuencias de su resaca? Género femenino. Ah, entiendo. Las mujeres. Siempre las mujeres. Disculpe la curiosidad. ¿El género femenino también tiene algo que ver con aquel asunto del que hablamos el otro día cuando le dije que no se debe renunciar a lo que se quiere sin luchar? Tiene todo que ver. Felicidades por tu percepción tan aguda. Gracias. ¿Y este frasco qué es? No sé, estaba en el pasillo. Por lo visto, una crema femenina. Cuando tenga tiempo la llevaré al harem. Lo huele. ¡Vaya, qué horrible! La belleza tiene su precio. Yo la llevaré, ¿sí? Necesito un motivo para... visitar el harem. Me imagino que sí. Tengo mucho trabajo esperando. Dejaré la bandeja aquí y más tarde vengo a buscarla. Se retira, deteniéndose ante la puerta. Renunciar solo después de haber luchado. Estoy luchando. Y se marcha. En la obra, los hombres trabajan. Eizelofejad charla con Aarón. ¿Y por qué crees que él está aquí? Solo es una sospecha. puede ser alguno de los esclavos que llegaron del Alto Egipto. ¿Entonces no sabes quién es? Claro que no. Cuando él murió, es decir, cuando creí que había muerto, yo tenía, ¿qué? Unos 3 años. Imagino descubrir que tu padre está vivo. ¡Qué sorpresa tan increíble! ¡Qué maravilla! Ni tanto se lo fijad. Ni tanto. Nun camina próximo y se acerca a ellos. Mira, ¿llegas a la hora de la salida o vienes a decir que no vendrás? Zelofehad continúa su labor. Aarón. ¿Qué? Terminemos con esto. Debemos hablar con calma. No hay motivos para que... Ocúpate de tu vida y yo de la mía. Amram levanta troncos que entrega a un operario. Aarón se aleja de Nun y camina por el recinto inspeccionando a los trabajadores. Sin embargo, hay un individuo que lleva tiempo llamando su atención. Desconfiando del misterioso hombre, se acerca aún sin conocer su identidad o procedencia. Amram se percata de su presencia y dándole la espalda pretende continuar con la tarea. Tal actitud y el repentino gesto delatan al obrero. Aarón se aproxima, ¿eres tú?, agarrándolo del brazo. El esclavo se vuelve. Soy yo. No puede creerlo. Yo soy tu padre. El hijo queda profundamente impresionado. Fin del capítulo 24.